Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Teoría y Praxis por Radio Urbana, radicalmente democrática. Este programa, como ustedes saben, busca contribuir al debate, al conocimiento, al intercambio sobre la política, la economía, los movimientos sociales, bueno, todo lo que tiene que ver con el análisis social en Guatemala y en el mundo. En esta ocasión vamos a conversar sobre una problemática que recientemente pues estalló, se destapó ahí, el caso de los famosos papeles de Panamá, Panama Papers, que estalló el fin de semana. Para eso vamos a conversar y hemos invitado a Neri Villatoro. Neri, bienvenido. Gracias por la invitación. Neri es historiador, es investigador y analista político. Miembro de Otra Guatemala Ya. ¿Es así? ¿Correcto? Correcto. Muy bien, Neri. Entonces, bienvenido vos a este programa. Vamos a hablar sobre el famoso caso del bufete este, la firma de abogados, de inversores Mossack Fonseca, que ahí se centra pues mucho del caso, ¿verdad? Aunque tiene muchas implicaciones. Pero, Neri, antes de entrar a esto en particular, sí nos gustaría ver si nos compartís un análisis ahí somero, ¿verdad?, de cómo el capital financiero, de toda esta especulación de los últimos años y que se destapa ahora en este caso, no es nueva, ¿verdad? Forma parte de todo este modelo de acumulación. Pero si nos pudieras hacer un análisis para situarnos ya en este caso. Bueno, el desarrollo del capitalismo en los 300 y pico de años que lleva, aparte de su etapa de acumulación originaria, digamos que ha pasado por varias fases, y la última de ellas justamente empieza a finales de los años 70, cuando se da una crisis que se le denominó la crisis de acumulación, de sobreproducción. Entonces, esto fue tal la acumulación de capital, producto de la sobreproducción, que en un momento dado las grandes transnacionales, los grandes bancos, ¿verdad?, que son los mecanismos financieros, necesitaban colocar ese dinero. Y entonces empieza a gestarse lo que esta nueva fase del desarrollo capitalista, que se denomina en términos generales neoliberalismo. Pregunta, esta crisis que mencionaste y situaste en los 70, ¿tiene que ver, se cruza con la crisis del petróleo también de los 70? Hay muchos factores que intervienen en esta crisis, pero lo fundamental es un proceso de sobreacumulación, es decir, la excesiva cantidad de capital, de dinero guardado, producto de la sobreproducción, y por supuesto que es una crisis en la que intervienen otros factores, el petróleo, la crisis de la deuda en los países latinoamericanos, que contribuye a ello, que esto es ya en los años 80, pero entonces los dueños del capital, los dueños de esa riqueza, necesitaban dirigir este dinero, invertirlo en otros territorios, y entonces se empieza en la economía real, digamos, invertir. Entonces empieza, digamos, lo que se ha denominado la expansión espacio-temporal del capitalismo, es decir, la expansión en nuevos territorios, una expansión más acelerada, digamos, en términos de tiempo, y que va acompañado con, digamos, un aceleramiento de las actividades extractivas de la economía, que va acompañada también, entre sus características, con la desconcentración de la producción, es decir, empiezan a surgir las maquilas como una característica fundamental de este proceso, de esta fase capitalista. Y años después se llega a lo que se conoce como el consenso de Washington, que es como la definición de un grupo de medidas que debían implementarse en todos los países justamente para facilitar la expansión de capital. Y una de las cuestiones importantes aquí es la desregulación, que es lo que se conoce como el levantamiento de todas aquellas barreras arancelarias y no arancelarias, ¿verdad? Las no arancelarias son barreras que protegían el medio ambiente, etcétera, etcétera, con el fin de facilitar la circulación de capital a escala global. También viene ahí un paréntesis, luego te digo seguir, solo para, también viene el desmantelamiento del Estado, como por supuesto, parte de esa misma receta, digamos, del consenso que es, de... No es para quitarte la idea que ya traías, no solo es, para... digamos, es que justamente el desmantelamiento del Estado facilita las medidas estas como la desregulación. Otra de las medidas que se implementó, que en Guatemala se ha intentado en los últimos años, es la flexibilidad laboral, es decir, la no aplicación, no aplicar la legislación laboral en aquellos países que la tienen y evitar la aprobación de legislación laboral en países que no la tienen. En Guatemala, en los últimos años, esto ha llevado, por ejemplo, a plantear los famosos salarios diferenciados, ¿no?, en ciertos territorios. Entonces, digamos, es una serie de medidas que se van tomando, y uno de los puntos principales aquí es que quien dirige esta nueva fase de capital es justamente el capital financiero, y que tiene mucho que ver con la especulación, ¿verdad? Es decir, entonces lo que ocurre es que se va incrementando, por ejemplo, lo que se conoce en economía como la tasa de retorno de capital, es decir, en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que se produce, digamos, en un país, la totalidad de lo que se produce en un país, la brecha entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y la tasa de retorno de capital, es decir, la ganancia, es cada vez más amplia. Y la mayor cantidad de la ganancia va justamente a parar a los dueños del capital financiero. Es decir, estamos hablando de los grandes bancos, de las grandes corporaciones financieras. Entonces, por eso es que cuando se habla de la, o se ve la última crisis económica que empezó finales del 2007, principios del 2008, lo que se conoce como la crisis esta de las inmobiliarias, ¿verdad? La burbuja financiera. ¿Por qué? Porque había sobrecrédito en la compra de inmuebles, principalmente de casas, de habitación, y llegó un momento en que los compradores no pudieron pagar, y eso aceleró la crisis, que posteriormente intervienen otros factores, por supuesto, a tal grado que la crisis hoy día no está resuelta, ¿verdad? El segundo... Y solo para quitar algo, te digo, para los, a mí, bueno, los libertarios, libertarias ahí que dicen que el Estado no debe intervenir en la economía y demás, para salvar esa crisis y demás, fue ¿cuánto se invirtió? Ahí fueron 780 billones de 80 pero mil. Fueron cientos de millones de dólares. De en dólares los, que en los países. Que Estados Unidos, solo Estados Unidos le metió. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, un primer paquete para rescatar o para salvar la crisis fue de alrededor de 700 mil millones de dólares. Exacto, esas 700 posteriormente mil millones. Hubo más más paquetes, digamos. Entonces el Estado se interviene ahí, dicen, no podemos dejar que la economía, que los demasiados grandes, estos bancos, dijeron, para que caigan, cayeron uno o dos, algo así, nada más. Y es que el asunto este de que el Estado no intervenga en la economía, al final de cuentas se convierte en una falacia. Porque es justamente el Estado el que en momentos de crisis económica como esta, digamos que fue una crisis mundial, pero si uno aterriza en Guatemala, por ejemplo, cuando se da la crisis del café, en finales de los 90, principios de los años 2000, fue justamente el Estado el que intervino para salvar la producción cafetalera, y esto benefició a los grandes productores cafetaleros. Entonces, siempre los han salvado, a los algodoneros, los han subsidiado a los cafetaleros. Porque finalmente el Estado... es el estado del capitalismo, del modo de producción capitalista. Entonces no puede ser de otra forma, ¿verdad? Pero digamos que en términos generales es esto: la crisis aún no se ha resuelto. El segundo de a bordo de la Reserva Federal estadounidense, en una conferencia que dio en lo que sería el Ministerio de Finanzas, de Suecia o de Noruega, esto fue en el año 2014, él mismo decía, afirmaba que se estaba en una gran recesión. Es decir, y uno ve cómo ha ido creciendo el Producto Interno Bruto desde los años de la crisis para acá, y efectivamente no hay forma, no ha habido, digamos, una forma de salir efectivamente de la crisis. Digamos que hay paliativos, es una de las características del capitalismo que no debemos obviar, que encuentra los mecanismos de refuncionalización, etcétera, pero en este momento, digamos que la crisis no está totalmente salvada. Y hechos como esto, que ya abundaremos más adelante, del famoso Mossack Fonseca de Panamá, pues vienen a, digamos, a ponernos de manifiesto cuál es el capital, qué papel juega el capital financiero en todo este proceso productivo, en esta fase del capitalismo, y por supuesto qué papel juega esa parte de dinero ilícito que proviene de actividades distintas como el narcotráfico, etcétera. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Sí, lo vamos a ver. Interesante entonces, pues porque con esto de la burbuja financiera sí estuvo en peligro, digamos, el sistema, el modo de producción capitalista, a tal punto que todos los países en todo el mundo intervinieron, pues con esas famosas políticas contracíclicas, ¿no? Algunos Exacto. países paliaron mejor la crisis. Chile, por ejemplo, fue uno de los que tenía más recursos para invertir. Argentina también. Aquí en Guatemala, pues también algo se hizo. Creo que a Colón fue el que le tocó comenzar con esa cuestión y sí se le dificultó al inicio de su mandato, ¿no? Bueno, hubo países a los que la crisis esta afectó en mayor medida. Estados Unidos, por supuesto, que fue el país de donde originó esta crisis. Digamos, lo que se conoce como los países centrales del capitalismo, o lo que sería el capitalismo altamente desarrollado, que no sería más que aquellos países que en conjunto conforman lo que hoy se llama nuevo imperialismo, fueron países afectados bastante, en gran medida. En América Latina, los países más afectados tenemos a México, Argentina, Chile, Brasil. En Guatemala, si bien afectó la crisis esta, fue uno de los países que menos se vieron afectados. Por ejemplo, todos los países en el peor momento de la crisis tuvieron un crecimiento por debajo de cero. Mm-hmm. Es decir, en realidad su economía decreció. Decreció. Y Guatemala nunca estuvo por debajo de cero. Aunque sí, digamos, hubo un estancamiento, una ralentización del crecimiento, como se le llama. Guatemala llegó a un crecimiento del 0.5%, digamos que sí. Bajó más o menos del 4.2.3% al 0.5%. Digamos que no bajó a cero, pero sí, efectivamente, digamos, también se vio bastante afectado. Muy bien. Amigas, amigos, entonces estamos conversando con Neri Villatoro, historiador, investigador, con quienes estamos conversando sobre el escándalo este financiero de la firma Mossack Fonseca que se destapó, que estalló el fin de semana. Hicimos un acercamiento, un análisis de cómo todo este proceso de especulación de capital financiero no es nuevo, son procesos, es parte del modo de producción capitalista. Y vamos a entrar ya en materia sobre la problemática con Mossack Fonseca cuando regresemos luego de este corte musical. Volvemos. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que mandar, que me con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de papás, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro quiso, todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, y así sube la balanza. El precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Thank you. que el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra se retorce ese gran culo de este puto adiós seguro. Están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y fachas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los mites, porque ese hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Recuerden que nos pueden escuchar, sintonizar, recomiéndennos con sus amigas, con sus amigos, www.laurbanaradio.com. Estamos conversando en esta ocasión con Neri Villatoro, analista político, sobre las implicaciones, el origen también, las implicaciones para el mundo y para Guatemala. Vamos a hablar para Guatemala, por supuesto, de los del famoso caso de los papeles de Panamá. La firma esta de inversores, firma de abogados, Mossack Fonseca, una de las más grandes del mundo, de las más grandes de Panamá también, hay otras más grandotas. Y una intervención que hubo ahí, filtración, 11.5 millones de documentos, dice. Que fueron analizados por 370 periodistas de diversos medios del mundo durante casi un año. Pues eso, se filtraron, los filtraron. La pregunta es quién, cómo y por qué. Ahora, lo que sí es cierto es que hay información que involucra a 12 jefes de gobierno, 50 países, 140 políticos por lo menos, Macri, presidente actual de Argentina. Se intentó involucrar a Putin, pero bueno, él sí, parece que no aparece. Pero el presidente o ex primer ministro de Islandia, que al parecer ya había renunciado, luego ahí salió una noticia que no, que siempre no, que lo que estaba diciendo es que se quería retirar un poco mientras se investigaba la crisis. No sé si al fin ya se confirmó su renuncia, pero ha tenido y puede seguir teniendo implicaciones graves, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué nos dicen estos datos? Neri, vos también has hecho prensa, sos periodista, ¿no? De investigación. Entonces, ¿qué implica una investigación de este tipo? Mira, primero lo que hay que señalar es que han salido ya algunos datos que indicarían que al parecer no fue exactamente una filtración de documentos por una fuente anónima, sino más bien se habla de un hackeo de las bases de datos de esta empresa Mossack Fonseca. Y esto únicamente lo puede ser expertos en ese tema. Grandes hackers. Grandes hackers, digamos, una empresa con las características de Mossack Fonseca que, digamos, tiene clientes de la importancia, por ejemplo, del hoy presidente argentino, este Macri, o del primer ministro islandés, digamos que sus medidas de seguridad para resguardar las bases de datos, pues uno lo menos que puede pensar es que son medidas bastante extremas. Y entonces, al parecer, lo que hubo fue efectivamente un hackeo de sus bases de datos, y que por un equipo de expertos en informática. Solo una pregunta, ¿por qué se descarta que pudo haber sido gente de dentro también, trabajadores, extrabajadores, que copiaran discos? No sé, ¿por qué estás tan seguro que fue un hackeo externo? No, yo no estoy seguro de que hubiese sido eso, sino lo que estoy diciendo es que hay ya algunos análisis, digamos, de gente que conoce uh-huh. esto. Concretamente hay un investigador, analista, creo que es economista, que se llama Marco Gandásegui, y él escribe un artículo en esta revista Alay, ¿sí? Análisis Latinoamericano. Latinoamericano de Información, Agencia Latinoamericana de Información, que tiene una revista, y él pone en duda que se hubiese tratado de una filtración. Entonces él señala que al parecer es un hackeo. Que fue hecha por un grupo de expertos en informática, pero además promovida por este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sí. Este ICIG, que se llama, que fue, digamos, el grupo, creo que son más de 300, 400 periodistas, 370 periodistas aglutinados en este equipo de periodistas de investigación, que tiene además su sede en Washington, ¿verdad? Y según los datos, esta es financiada por lo que se conocen como tanques de pensamiento, que son los tanques de pensamiento más reconocidos del grupo más conservador en Estados Unidos y Europa. Y digamos, el hecho de que este periódico alemán, Süddeutsche Zeitung, asumiera el liderazgo en los reportajes iniciales que se hicieron, pues esto pone, como que sí pone, digamos, por lo menos despierta suspicacias, ¿verdad?, acerca de si efectivamente fue una filtración o fue un hackeo de las bases de datos. Pero ahora, ¿por qué aparecer un periódico alemán? ¿Por qué decís vos que eso crea alguna suspicacia? Porque eso fue lo que se dijo, que este periódico alemán era el quien primero había tenido información y que lo había compartido con este, el ICIG, y que habían involucrado a otros medios, pero bueno, solo me llamó la atención lo del periódico alemán. Porque es el que asume el liderazgo, ¿no? Y decir, y cuando te dicen que fueron filtrados por una fuente anónima, bueno, primero te están poniendo a pensar si es cierto o no. Segundo, tratándose de una empresa de estas que uno supone que tiene unas medidas de seguridad bastante extremas, es difícil, como además filtrar 11 millones de documentos, todavía ha tenido que ser alguien que se dedicó a saber cuánto tiempo a recabar los documentos, es decir, no es nada más así de entrar. Entonces digamos que pero digamos que está la duda de eso, ¿no? Ya. Ahora, el punto es por qué, ¿verdad? Yo creo que lo que nos deberíamos preguntar, independientemente de si fue filtrado, de si fueron filtrados o las bases de datos fueron hackeadas, creo que la pregunta que debiéramos hacernos es ¿por qué? Hay en el mundo, según datos, entre 60 y 90 paraísos fiscales, sí, regados por todo el mundo. Yo te puedo dar, por ejemplo, solo algunos para poner, y hay en todas partes del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa, uno de los paraísos fiscales más conocidos son este país que hasta su nombre es difícil de pronunciar, Liechtenstein, y Mónaco, ¿verdad? Que Mónaco es una ciudad-estado, pero que es también un paraíso fiscal. ¿Y cuál es el papel de los paraísos fiscales? Primero, el tema es uno la evasión de impuestos, ¿no? Es decir, yo voy a llevar mi dinero a un paraíso fiscal en donde lo primero que hago es evadir los impuestos que debo pagar en el país de origen del dinero que voy a canalizar a estos paraísos fiscales. Entonces, uno. Y dos, el origen del dinero que se canaliza a estos países, que ya no se trata solo de la evasión de los impuestos, sino del origen de los dineros. Y es ocultar fortunas. Ocultar, pero no solo ocultar fortunas, sino es ocultar el origen de las fortunas. El origen. Y aquí en esto está, hay dinero que tiene su origen en actividades criminales. Uh-huh. El tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución, etcétera. Digamos que la corrupción. La corrupción, digamos, estos funcionarios que se han mencionado, no recuerdo, 12 jefes de Estado creo que se mencionan, o ex jefes de Estado. Entonces, digamos, el origen de dinero basado en actividades de corrupción. Y el punto central aquí es, luego de canalizarlos a estos paraísos fiscales, ¿qué se hace ese dinero? Porque no es nada más de canalizarlo a los paraísos fiscales para lavar dinero, para evitar el pago de impuestos en los países de origen, sino hacia dónde se canaliza posteriormente. Fíjate que hay un dato muy interesante, y yo quisiera leerlo acá, y que son datos del Fondo Monetario Internacional, del FMI. El dinero que se blanquea anualmente en todos estos paraísos fiscales y en otros medios, por otros mecanismos, está entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Entre el 2 y el 5% de todo lo que se produce a nivel mundial. Yo tengo el dato ahí, lo vi hoy por ahí, que decía entre 21 y 32 billones de dólares que se esconden, se ocultan, se mueven por ahí. Ahora, el dato que yo tengo es, bueno, es entre el 2 y el 5% del PIB mundial lo que se blanquea. Pero, ¿qué cantidad representa este 2, entre 2 y 5%? Representa la mitad de los flujos de capitales a nivel internacional. Es decir, todo lo que se mueve a través de los mercados de capital, todo lo que se mueve a través de las bolsas de valores, bancos, financieras, etcétera, todos esos mecanismos financieros, el dinero que se mueve ahí, la mitad de esos flujos de capital es producto de blanqueamiento. La mitad. Y en cifras, digamos, reales, lo que significa es que hay entre 600 mil millones de dólares y 1.500.000 millones de dólares. Si cuando te hablan de 1 trillón, es una cifra inimaginable, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos hablando de Grandes cantidades inimaginables de dinero. ¿Y esto qué significa? Que en el proceso de acumulación de capital, en el proceso de acumulación de riqueza, las actividades criminales, las actividades ilícitas, tienen una altísima participación. Hay un estudio sobre el caso de Guatemala y las cifras que se mueven de estos capitales ilícitos son impresionantes. Por ejemplo, estos datos le indican a uno que ya es difícil encontrar esa frontera entre los capitales con origen lícito, digamos, y los capitales con origen ilícito. Porque lo reciclan, efectivamente, ahí los lavan, regresan, ya, digamos. Vamos a eso, mira, los mecanismos, ¿verdad? Los offshore, estas empresas que crean empresas fantasmas. De cartón. Empresas de cartón hechas a la medida, ya tienen ahí los machotes y demás, pero es para registrar bienes, capital, empresas a nombre de otras personas, o igual aparece tu nombre al final, que esto es lo que se filtró aquí, pero aparentemente ya era una empresa sociedad anónima con otros miembros, ahí registran yates y demás, cosas que no quieren que la gente, que el pueblo sepa que tienen, ¿no? Pueden haber hasta aviones, qué sé yo. Digamos, ese mecanismo de crear las empresas. Se menciona que solo un banco había abierto 1.200 de estas empresas, 500 bancos también a nivel mundial. Eso vos, y vinculándole un poquito a Guatemala también, apareció Guatemala ahí con Marjorie Chacón, sí. Pero yo no creo que sea la única empresa, se mencionan un montón de cifras, ¿no? Queremos ver si aparecen nombres. Esto de las empresas fantasmas, vos, de cartón y demás para lavar dinero o por justificar corrupción, ¿cómo funciona? Mira, yo creo que hay un dato interesante, porque lo que se ha mencionado es cuántas empresas de cartón creó la firma de abogados esta Mossack Fonseca. Y se habla de entre, unos dicen 120 mil empresas, otros dicen 300 mil empresas. Pero fíjate que a nivel mundial, solo en Europa, en los últimos 40 años, hay, en los últimos 40 años, hay en Europa 10 millones de empresas de cartón. 10 millones de empresas de cartón. O sea que lo que en realidad lo que las empresas que ha creado Mossack Fonseca son una mínima parte de las empresas de cartón que funcionan. O sea, esas empresas offshore que son, digamos, como el medio a través del cual en los paraísos fiscales se lava dinero, producto de todas esas actividades que hemos dicho. Entonces, y por supuesto que Guatemala, se habla de Guatemala, está Marjorie Chacón, y su, y que hoy está presa en Estados Unidos por narcotráfico, y la vinculación, por ejemplo, con uno de los abogados muy conocidos, Francisco Palomo, asesinado el año pasado en el contexto de la crisis política que vivió el país. Y entonces ahí, digamos, es un ejemplo que nos ilustra claramente qué papel cumplen estas empresas y las triangulaciones que se construyen para lavar este tipo de dinero con distintos orígenes, ¿no? Y principalmente el dinero que proviene de actividades ilícitas como las que ya dijimos, narcotráfico, corrupción, etcétera. Entonces, quiere decir que Mossack Fonseca, aunque es una empresa grande porque tiene 40 sedes en distintos países, incluso en Europa, en Estados Unidos y demás, ¿cuál es? Por eso hablaba yo al principio de esta de este bloque sobre si efectivamente era filtración de los documentos o había sido un hackeo de la base de datos de esta empresa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos funcionan dos de las más grandes lavadoras a nivel internacional. Una de ellas funciona, por acá tengo el dato, déjame que lo encuentre. Nevada. En Nevada es uno. Wyoming. Y bueno, son dos ciudades que voy a Nevada, decís vos. A encontrar el dato más adelante. O sea que dos de las mayores lavadoras de dinero en el mundo se encuentran en los propios Estados Unidos. Entonces ahí es donde un poco encontramos este juego de la doble moral, de combatir la corrupción por allá. Bueno, Guatemala vivió esa crisis el año pasado, Honduras la vivió más o menos en el mismo periodo, combatir la corrupción por allá, pero al mismo tiempo yo promuevo que empresas de cartón o que en mi país funcionen dos de las más grandes. Pues mira, siguiendo esa idea, eso es lo que dice, ya vos sabes, tanta teoría conspiracionista que hay y demás, pero se menciona efectivamente que entonces lo que quieren es disputar, están disputando ese capital, lo quieren trasladar a Nevada, Wyoming, Dakota del Sur, que son estados que promueven esto, quebrar a Panamá como centro de negocios. ¿Cómo ves vos eso? Nevada y Delaware son las dos ciudades donde en Estados Unidos. Mira, yo efectivamente... como esta también tiene mucho que ver la percepción, la información que se tiene y más o menos pues ver cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no? Pero se está hablando incluso que ya hay grupos de abogados y de especialistas en inversiones y demás que están buscando los mecanismos para trasladar aquellos dineros de grandes capitalistas estadounidenses y europeos a Estados Unidos. Entonces aquí al parecer hay también una disputa por el control de esos capitales. Estados Unidos necesita de capitales. ¿Por qué? Porque eso le genera, es decir, el capital financiero le genera ganancia, ¿verdad? Sí, porque mira, porque aparecen nombres ahí interesantes, aparecen los Rockefeller, aparece Soros, aparecen los Rothschild. Exactamente. Sí, son grandes capitalistas norteamericanos, ¿no? Soros. La historia de Soros es que la fortuna que él la hizo especulando corriendo en la bolsa de valores. Entonces digamos que está eso, ¿no? Y no sería raro por dos razones. Uno, primero, en el proceso de acumulación capitalista, vuelvo a decir, las actividades criminales juegan un papel importantísimo, como ya lo hemos visto. Y dos, la expansión territorial del capitalismo requiere en el que el capital financiero juega el papel central, entonces requiere del control de esos capitales.

¿Es un periodismo que quiere ser ético o aparecen los nombres ahí de quienes financiaron? Ya el gobierno de los Estados Unidos dijo que sí, que efectivamente ellos trasladaron algunos recursos, pero que también hubo otros recursos, como la Fundación Soros, como la Fundación Ford también. Entonces, ¿qué es lo que está en disputa ahí vos? ¿Cuáles serán los intereses de fondo? Mira, yo creo que en un contexto de crisis del capitalismo que ya se ha prolongado por 8 años más o menos y no se logra salir de ella, cuando todos estos paraísos fiscales se incrementaron impresionantemente a partir de las medidas de desregulación que se adoptaron como parte de la implantación y el desarrollo de esta fase de capitalismo conocida como neoliberal, lo que está ahorita, yo me atrevería a decir que lo que hay es una lucha por el control o un interés por el control de los flujos de capital. Cuando hablamos que se lavan entre 600 mil millones y 1,500,000,000,000 de dólares anualmente, de dólares sucios, ¿verdad? Anualmente, estamos hablando que es una cantidad impresionante de dinero y que el interés mínimo que podría existir es con cómo controlar esos flujos de capital, porque no es solo controlar el dinero, sino es controlar las medidas económicas que se vayan a implementar en cualquier país, es controlar hacia dónde se dirigen las inversiones de esos capitales, es tener un mayor control sobre las ganancias que generan esos capitales a partir de las inversiones. Entonces yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Y además en un contexto político en el que hay una fuerte lucha por la hegemonía a nivel mundial. O sea, cuando hablamos de geopolítica, de geoeconomía, y entonces aquí es cuando uno considera por qué sale el nombre de Rusia, sí, en este escándalo. Y no es que Putin, el presidente ruso, sea uno de los dueños de una cantidad de esos capitales que se han lavado, sino personas vinculadas a Putin, efectivamente, crearon alguna offshore, yo qué sé, pero el interés aquí es más político, porque es como en un contexto de lucha por la hegemonía entre dos polos claramente identificados, el que se conoce como la tríada, ¿verdad? Comunidad Europea, Japón, Estados Unidos, por un lado, como digamos este grupo de países imperialistas que ya no luchan por intereses particulares, sino aún con sus diferencias luchan conjuntamente por la implantación y la generalización de un modelo particular de desarrollo capitalista. Pero está surgiendo un nuevo grupo, está surgiendo un nuevo polo, digamos, en el contexto del capitalismo. Si desde el fin de la Guerra Fría hemos vivido en un contexto de unipolaridad, ahora está surgiendo nuevamente, está surgiendo un contexto de bipolaridad entre dos polos imperialistas, capitalistas los dos, imperialistas, pero que tienen muchísimas diferencias. China, Rusia por un lado, Estados Unidos, Comunidad Europea y Japón por otro. Entonces, en ese contexto uno puede entender que la disputa por esos capitales, el deseo de controlar esos flujos de capital, pues tienen mucho que ver. Pues, pero solo estados, vos, los estados, o incluso eso ya traspasó estos estados y ya son grupos financieros, bancos o familias. Los estados pueden apoyarle, ya dijimos al principio, veíamos que el estado efectivamente interviene en favor muchas veces igual de las empresas de sus connacionales, pero aquí será realmente ya solo los estados. Vos, hay empresas, hay intereses corporativos muy grandes también que incluso pueden mover estados, ¿o no? Es que al final de cuentas los estados lo que representan y defienden son los intereses de las grandes corporaciones. Es decir, por eso está ¿qué es primero, la economía o la política? Y dependiendo del modelo, del modo de producción que vos tengas, así va a ser el estado que tengas. Entonces, este no es un estado, digamos, estos estados capitalistas no son estados que se deban al conjunto de la sociedad. Son estados que defienden intereses de la clase dominante. Y aquí no podemos identificar, digamos, solamente diciendo la burguesía estadounidense, la burguesía británica, no, y hay una burguesía, digamos, global. Capital que es la, no tiene nacionalidad. Y es una burguesía global que controla, dueña de las grandes transnacionales, y por supuesto los estados se deben y defienden los intereses de esas grandes transnacionales. O sea, no es, es ese juego que nos han hecho creer que el Estado vela por el bien común. A la larga nos damos cuenta que vela por los intereses de quien en ese momento sea la clase dominante. Entonces yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Esto de Mossack Fonseca está se está destapando, o se destapó en un contexto de una, digamos, fuerte lucha por el control de los recursos. Y eso te iba a decir, mira, Putin, efectivamente, Putin, yo vi declaraciones ahí, se refirió y él dice, miren, yo pues no aparezco ahí, ¿verdad? Así que estoy tranquilo. Defiende a algunos amigos que son amigos de él, dice, ellos intentaron invertir en algunas empresas, pero él dice, miren, están atacando a Rusia, dice, quieren, están metiendo pues no solo distractores, sino atacando la unidad del pueblo ruso, etcétera, o sea, en esa geopolítica que vos mencionás. Claro, y digamos que, y no es solo esto, porque si miramos solo por mencionar lo que ha acontecido en los últimos 3-4 años, y nos encontramos, por ejemplo, con lo que ocurrió en Ucrania, ¿verdad? Este golpe de Estado promovido por los Estados Unidos, promovido por la Unión Europea, etcétera. Al parecer no tiene nada que ver, pero lo que pasa es que Ucrania tiene un papel, está situada en un lugar estratégico, ¿verdad? Y ha sido un territorio en el cual una de las flotas rusas más grandes tiene, digamos, su base de operaciones. Uh-huh. En esta parte, como península, ¿verdad?, que sale del territorio ucraniano, que no me recuerdo. ¿Cuál es la de Crimea? Crimea, exactamente, Crimea. Entonces, si uno ve todos esos elementos que se dan a nivel mundial, lo que está ocurriendo en Siria, ¿verdad? Es decir, Siria, el problema en Siria en gran parte es, o se originó esta guerra civil que ya dura un montón de tiempo en Siria, porque el actual presidente sirio se negó a autorizar la construcción de un gasoducto que atravesaría todo el territorio sirio y que iba a transportar petróleo de uno de estos países aliados de Qatar, ¿verdad? Uh-huh. Que es uno de los grandes aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, para trasladarlo a Europa. Entonces la negativa del gobierno sirio fue lo que hizo que Estados Unidos armar a estos grupos de mercenarios que hoy son el Estado Islámico. Entonces, digamos, hay una serie de hechos que se han dado que te ponen a vos el tema de la lucha por la hegemonía a nivel mundial, la geopolítica. Y entonces no es de extrañar que el caso de Mossack Fonseca también esté inscrito en esa... Ahora, mira, esto, si se intervino, se hackeó a esta empresa, pues se podría suponer que otras están también expuestas a eso, van a reforzar mecanismos seguramente, no podría ser que haya otras de estas acciones. Sí, es posible porque uno, es decir, ¿cuál es el argumento en este caso de Mossack Fonseca? Es la lucha contra la corrupción. Ya vivimos en Guatemala un capítulo el año pasado sobre la corrupción, y ya vimos cuál fue el desenlace de eso. Ahora miramos un control hablando, y lo que está aquí es eso, es decir, la lucha contra la corrupción se está convirtiendo en un elemento que justifica las intervenciones en distintos países y que justifica también medidas como la de Mossack Fonseca, es decir, la necesidad de intervenir porque como hay corrupción en el lavado de dinero. ¿O sea que van a invadir Panamá ahora otra vez? No creo, pero está muy metido el tema de la corrupción. Entonces, como es aparentemente los Estados Unidos abanderan la lucha contra la corrupción en un montón de países, entonces es un... Pero eso, digamos que sí es un gancho, y eso sí nos mueve a todos. Todos nos oponemos a la corrupción. Ahora lo que está en el trasfondo, como vimos, o por lo menos se plantea acá, es esa disputa de grandes cantidades de capital, de esos flujos, de a dónde se destina. Quedémonos ahí con esta idea vos, pero mira, cuestiones, se hablaba de que es un bombazo, una bomba mediática. Aquí en Guatemala el CACIF le bajó rápido, quiso bajarle nivel, ¿verdad? Dijo, no, pero bueno, a ver, aparecen empresas, nombres ahí de Guatemala. Claro. Se habla ahora de terminar el secreto bancario. Pero Pero antes de entrar a eso de Guate, por ejemplo, veamos lo del caso de Macri, vos, o lo del primer ministro finlandés, ¿no? Tiene, ya tiene implicaciones políticas. Y lo de Macri ahora, vos, ¿qué pasó en Argentina? Mira, yo lo que pasa es que yo más bien pensaría, ¿por qué? Yo creo que lo que están surgiendo son los nombres, digamos, de los... También eso, ¿verdad? De los gringos, ni japoneses. De los que han lavado cantidades pequeñas de dinero, que igual pueden ser decenas de millones de dólares, pero frente a la cantidad de miles de millones o de trillones que se blanquean anualmente, lo que pudo haber blanqueado una gente como el ahora presidente argentino, pues es una cosa mínima, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no han salido los nombres de los grandes lavadores? ¿Pero no será que ellos invierten en otras casas, vos? Porque esta es una de las más grandes de Panamá, pero hay otras. O en otras plazas, tal vez no son clientes de Mossack Fonseca. Puede ser, ¿no? Sí, pero digamos que es parte de lo que uno se pregunta, ¿no? Porque es como... Te pongo el cómo se manejó. Aunque piensa mal, acertarás, vos. Ya está circulando la crisis política del año pasado. Sí. Es decir, ¿quiénes cayeron? ¿O quiénes han caído hasta el momento? Los pequeños. Los grandes peces no han caído. Esperemos que caigan. Ya cayó uno, el famoso Cerros de Guatemala y demás. Esperemos que caigan otros de los grandes corruptos. Pero bueno, es por qué caen los... Entonces yo, la pregunta que me haría es, volviendo al tema de la corrupción, es lucha contra la corrupción o es lucha por la corrupción. O en, por el capital. Es que en otras palabras sería es adoptar medidas para controlar el tema de la corrupción, no para desaparecerla, sino para controlar esos flujos de dinero producto de esas actividades. Igual con el narcotráfico, lucha contra el narcotráfico o lucha por el narco, en el sentido de controlar la actividad del narcotráfico, porque eso permite flujos de dinero que posteriormente entran a los circuitos financieros. Y mira, ¿será que este caso nosotros esperamos que sí tenga repercusiones, que se investigue más, que los medios de comunicación no lo soslayen ahí como están haciendo? ¿Pero crees que pueda tener alguna implicación política que se hable? Cabal se está hablando, ya Taracena dijo, tenemos que quitar el secreto bancario, es el único país de la región que lo conserva. ¿Crees vos que hay algo en Guatemala que suceda a raíz de esto? Pues mira, pueden quitar el secreto bancario, efectivamente, pero el problema es que los grandes paraísos fiscales existen. Sí. Suiza, Liechtenstein, Mónaco en Europa, Panamá. Y hay otros nombres, es decir, entre 60 y 90 paraísos fiscales. Entonces pueden quitar el secreto bancario, pero mientras existan esos paraísos, seguramente las cantidades de dinero que se laven anualmente van a seguir siendo las mismas. En Estados Unidos, solo como producto de la actividad del narcotráfico, se lavan 300 mil millones de dólares al año. En México se lavan 60 mil millones de dólares al año. Mira, Guatemala apareció en la lista, decía ahí en el top de 10 de los lavadores o donde operaciones de este tipo se realizan, apareció aquí ahí. Aquí en Mossack Fonseca. Ajá. Pues, aparece en el sexto lugar. Sí. Entonces lo que uno esperaría por lo menos es conocer quiénes son, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente Mario Richacón, pero ¿cuánto pudo ella lavar? Parece que era gran lavandera, ¿vos? Sí, pero gran lavandera, pero ¿quiénes son los grandes lavadores en Guatemala? Vuelvo a lo mismo, caen los pequeños, pero no caen los grandes. Entonces yo creo que sería interesante conocer, así como se conoció, por ejemplo, ahora el tema de Aceros de Guatemala en el caso este de la defraudación tributaria y demás, uno de los grandes, sería interesante conocer quiénes son los grandes lavadores de Guatemala. Muy bien, vos, Neri, fíjate que se nos va el tiempo, se nos fue en radio, al final es corto. 30 segundos, 45 segundos para un último mensaje, vos, sobre esto, ¿qué nos deja esto de reflexión? ¿Algo con que querrás terminar? Pues simplemente decir que esto que está ocurriendo con Mossack Fonseca y el destape de lo que se ha lavado en las offshore que se han creado, pues es simplemente, digamos, como parte de la actividad en el contexto de una fase particular de capitalismo, ¿no? Y aquí vuelvo al tema de la desregulación, es decir, quitar todo tipo de controles a la circulación de los capitales en todos los países. Entonces, y eso facilita, obviamente ha facilitado que el, no solo el crecimiento de las empresas esas offshore, sino el aumento de el dinero que se lava anualmente en todos los países. Muy bien, Neri, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esta temática vamos a abordarla seguramente en unos meses. Esperamos estar por acá nuevamente con vos, invitarte. Entonces, amigas, amigos, nos volvemos a escuchar pronto. Este programa se retransmite esta semana por Radio Urbana 2 veces. Luego lo colocamos en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO. Así que nos escuchamos pronto. ¡Viva ese lecho de amor!